Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, América. Jesús te está llamando, escucha hoy su voz. El sol. Aquí estamos glorificando y exaltando el nombre del Señor. Hola, muy buenas tardes. Yo soy el Dr. de León, ¿sabía usted? Y esto es el Diálogo Pastoral para todos ustedes, para América y para el mundo. Entonces te va a doler. Contentos, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Y ella, la que canta, es nada menos que Clary Cruz. Y nosotros aquí estamos glorificando al Señor. Damos la bienvenida a toda América que nos escucha. Desde Canadá hasta Tierra de Fuego en Argentina. Y desde el este hasta el oeste en Argentina. Ustedes saben que estamos llegando a Buenos Aires, Paraná, La Pampa, Entre Ríos, San Luis y Santa Rosa. En Chile estamos llegando a Santiago de Chile y en el Perú estamos en Ancash, Chimbote, Piura y demás departamentos allá en la región andina. Estamos con ustedes también transmitiendo en Centroamérica, El Salvador, en Usulután, El Salvador, y estamos también transmitiendo en Cholutecas, Honduras, a través del 94.3 FM. Poza Rica, Veracruz, México. Estamos llegando a través de Impacto Radio. Y, por supuesto, también estamos con ustedes a través de la Reina de las Américas, KBOH, Voz de Restauración para todas las Américas, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Estamos con ustedes transmitiendo. Y también estamos aquí en Houston y zonas aledañas, a través de las emisoras hermanas que se encadenan. La emisora base 1050 AM Radio Luz es la emisora base para nosotros, encadenada en la frecuencia hermana de Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM desde Freeport y Pasadena, respectivamente. Dios les bendiga. Bueno, tenemos en el día de hoy, por aquí veo que más gente ha firmado nuestro correo electrónico. Bastante gente, tenemos 118 páginas firmadas y cada página agarra cerca de 4 o 5 mensajes más o menos. Y tenemos 118 páginas firmadas de gente que han visitado la internet. Y hay algunos mensajes nuevos que estoy mirando por aquí. Hay un hermano llamado Mariano que nos escribe. Dice, desde Pearl, Mississippi. Desde Mississippi, un hermano llamado Mariano nos escribe. Mariano Palacios dice, yo y mi esposa estuvimos escuchando sus mensajes, el de hoy, lo cual nos ha llenado de mucha bendición. Y de aquí en adelante estaremos escuchando su predicación desde nuestra cama. Bendito el nombre del Señor. Bueno, parece ser que quizás fue algunos de los mensajes de algunos de los mensajes que tenía que ver con la con la de los nocturnos, me parece, probablemente porque dice desde la cama. Bueno, pues Dios le bendiga realmente a mi hermano Mariano Palacio, que desde Mississippi, Pearl, Mississippi, nos escribe. Hay una hermana llamada Tatiana, que también nos escribe desde la Ceiba de Honduras, Centroamérica, nos escribe, dice: me encanta la lectura y me edifica mucho la literatura cristiana. Dice, deseo crecer en el conocimiento de la palabra. Muchas gracias por su esfuerzo y por todo lo que ha puesto en esta página de internet. Se refiere a la página de internet. Y hay un hermano llamado Ricardo que nos escribe de Arecibo, Puerto Rico. Y bueno, habla del arrebatamiento y de la venida de Cristo, que debemos estar preparados y todo esto, y nos escribe. Hay otro hermano llamado Amós, que nos escribe también. Creo que este ya le di crédito a este hermano llamado Amós. Amén. Y bueno, más personas han seguido firmando nuestro libro de visitante. Usted puede hacerlo yendo a nuestra página www.dialogopastoral.com, www.dialogopastoral.com, y también puede escuchar los mensajes en vivo cuando estamos saliendo en vivo a esta hora, y también los mensajes grabados del archivo de programación, que son bastante por sus meses. Desde el mes de febrero hemos estado poniendo los mensajes y sabemos que esto obviamente ayuda y edifica a la gente. Hay un anuncio, oigan bien, muy importante que quiero dar a la ciudad de Houston. Y esto, hermano, pues inclusive yo no me lo había planeado, sino que las cosas pues salieron así. Pero hay un bonito anuncio. Algunos de ustedes que me llamaron y me dijeron: hermano pastor, ¿tendrá usted pensado algún día entrar en el Canal 21? ¿Va a transmitir alguna vez? Y yo le dije, bueno, pues yo no tenía ningún en esto en mente ni en planes. Bueno, pues hemos, hermano, recibido una invitación de los dueños del Canal 21 para que nosotros transmitamos diariamente Diálogo Pastoral desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde, todos los días de lunes a viernes. Vamos a estar transmitiendo 5 días a la semana a partir del día de mañana. Esto comienza a partir del día de mañana. Usted va a tener la oportunidad de mirar todos los días las diferentes enseñanzas y clases que nosotros impartimos aquí en la iglesia y la congregación. Cuando nos reunimos, pues estamos preparando a los materiales para que usted pueda participar de ello. Entonces, en el canal 21 de su televisor local. Y también continuamos en la cadena de Star, en el canal 22 los sábados, como siempre, y en el cable, en el Time Warner, en el canal 20 los sábados, pero en el canal 21, televisora local, vamos a estar transmitiendo todos los días a partir del día de mañana. El horario es de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Así que damos gracias al Señor por esta puerta y esta oportunidad que el Señor pues le ha abierto a Diálogo Pastoral y también a la ciudad de Houston para que pueda compartir junto con nosotros todos los pormenores de lo que ocurre dentro de nuestras cuatro paredes aquí en el lugar donde nos ha tocado ministrar. Bonito anuncio, ¿verdad? Y con ese anuncio, hermanos, nos preparamos para ir ya a la palabra del Señor. Vamos a continuar hablando un poquito más del Sermón del Monte y luego estaremos abriendo las líneas telefónicas para que usted pueda participar en ella. Jesús te está llamando, escucha hoy su voz. Él solo quiere salvarte, dale tu corazón. Mañana probablemente las puertas le cerrarán y entonces te va a doler y tendrás que llorar. Muy bien, amigos, hemos estado nosotros hablando de el Sermón del Monte y hemos estado mirando diversos temas y prácticamente llegando ya al final de el tema. Hemos hablado ya varias semanas sobre este tema que yo lo he disfrutado, en verdad. A mí yo disfruto enseñar la Biblia, hablar de la palabra del Señor. Ha sido bastante edificante. Yo sé que muchas cosas, preguntas que quizás sobre estos temas usted tenía, se le han ido aclarando. Y también hemos dado la oportunidad para que usted pueda mirar y preguntarnos y llamarnos y hacer sus comentarios y preguntas sobre los diversos tópicos que durante estas semanas que estuvimos hablando sobre Mateo 5, 6 y 7, que usted haya tenido. Y esperamos en Dios que haya sido contestada muchas de sus preguntas. Yo quiero prácticamente ya comenzar a entrar en lo final. Continuando lo que dejé en el día de ayer. Ayer hablábamos de las bendiciones del reino. Y yo le dije a usted cuando comenzábamos a hablar de estos tópicos que Mateo capítulo 5, 6 y 7, pues prácticamente nos habla a nosotros de ello. Prácticamente nos habla del reino de los cielos y nos habla de la bienaventuranza, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, los que lloran, los misericordiosos, los de puro corazón, los que son pacificadores, los que son perseguidos por causa de la justicia. Yo decía ayer que para nosotros participar de las bendiciones del reino, obviamente nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto. Y si es necesario padecer y si es necesario sufrir, pero un corazón dispuesto para caminar en este renglón, en este orden de idea. Entonces, las bendiciones de los ciudadanos del reino de los cielos, ¿cuáles son estas bendiciones? Se puede resumir en una sola palabra. Y si, yo quiero que usted note que prácticamente las bendiciones del reino de los cielos son bendiciones espirituales. Lamento mucho decirlo, y usted me ha escuchado decirlo muchas veces. Se pretende muchas veces pensar que las bendiciones del reino son bendiciones temporales o cosas materiales. Y aquí la palabra del Señor nos enseña algo completamente diferente. Obviamente, las bendiciones espirituales a veces traspasan a un bienestar o beneplácito material. Pero las cosas materiales son temporales, nosotros sabemos. Yo quiero que usted note, podemos nosotros resumir la bendición de ser ciudadano del reino de los cielos, de la bendición de reconocer nuestros pecados, de llorar, de compungir nuestro corazón, de andar en justicia, de soportar la persecución. Se puede resumir, si usted nota en el Sermón del Monte, la palabra bendición o bienaventuranza, bienaventurados son, se utiliza 9 veces y usada 9 veces en 9 versículos. Me ha oído también decir usted a mí que cuando el Señor dice algo es importante, pero si lo repite es vital. Pero si en una sola parte, párrafo, porción, se repite tantas veces, prácticamente hay una enseñanza remarcada que el Señor quiere traer al respecto. Y aquí la palabra bienaventurado se repite en 9 versículos 9 veces, nada menos, 9 veces, hermanos míos. Y cada una de ellas significa qué feliz, cuán feliz. Note que el versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Hermanos y amigos, estas bendiciones del reino de los cielos se pueden entender, son entendibles, a la luz de los beneficios recibidos por el Señor. Por ejemplo, si usted te nota la expresión de Jesús, bienaventurado soy cuando os vituperen, bienaventurado cuando os persigan, bienaventurado los mansos, bienaventurado los pobres en espíritu. Y a cada una de ellas dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Aquí el Señor está diciendo que la base de la bendición nuestra es el reino de los cielos. Lamento mucho decir que muchas partes, muchas veces, la base de la bendición para mucha gente es el reino de este mundo. No, la bendición es el carro que maneje, la casa donde vivas, la cama donde duerma o el salario que devenga. Esa es la bendición, dicen mucho. Note, por el contrario, que Jesús dice, bienaventurado eres, cuando te pasen todas estas cosas, por la bendición que vas a recibir, porque de ellos es el reino de los cielos. Note usted que esto implica que todo el que pasa por estas vicisitudes, situaciones, se compunge, busca a Dios, se purifica, enfrenta las situaciones del mundo, todas estas personas están directamente, están bajo el reinado de Dios, bajo el reinado del reino de los cielos en este principio. Y obviamente esta es la primera bienaventuranza espiritual y también es la última. La primera bienaventuranza comienza en Mateo 5:3. La última de las bienaventuranzas detallada termina en Mateo 5:10. Y note usted que en cada una de ellas se incluye la implicación de cuál es la bendición. El Señor no lo deja a la imaginación. El Señor dice, y usted y yo debemos de saber, la bendición nuestra es el reino de los cielos. La palabra del Señor dice, ¿de qué le vale al hombre granjearse el mundo si al final perdiere su alma? Y obviamente, si usted no está dispuesto a llorar sus pecados, si no está dispuesto a ser un pacificador, si no está dispuesto a andar en justicia, obviamente usted puede tener serios problemas y usted, aunque se granjee el mundo entero, puede verse en una situación donde pierda su alma. Entonces, ese es el principio de la bienaventuranza. Aquellos que aplican, aquellos que aplicamos las verdades del reino de Dios en nuestras vidas, las verdades reveladas de Jesucristo en nuestra vida, cuando nosotros las aplicamos, obviamente acarreamos una bendición que comienza con la bendición espiritual de se nos otorga, se nos da la oportunidad de ser llamados hijos del reino. Entonces, si usted denota, el reino se divide en dos partes. Y el tema principal de Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra fue el reino de los cielos. Si usted denota, sus parábolas eran el reino de los cielos es semejante a, porque como el reino de los cielos, esa es la forma en que Jesús enseña. Y si usted anota y analiza esto que estamos nosotros mirando, así como el reino presente ahorita es el reino de los cielos, se manifiesta a través de los creyentes aquí en la tierra, también el reino es futuro. Nosotros somos ciudadanos del reino. Pedro nos habla y nos dice, y la Biblia nos habla que como peregrinos y extranjeros, también se nos habla la palabra que como peregrinos que somos en la tierra debemos de abstenernos de las cosas mundanas. Y todo esto se nos expresa en una forma bien clara. Por lo tanto, somos ciudadanos del reino en el presente. Pero también el reino es una promesa, es dada hacia el futuro. Y note usted, una de las promesas de las bendiciones que está remarcada aquí, y mucha gente no lo mira esto como una bendición. Dice, ellos recibirán consolación. Es increíble, hay ocasiones donde yo he visto personas que pasan por la tragedia de perder familiares y amigos íntimos, personas cercanas en una forma trágica. Y es indudable de que esto es doloroso para la persona que experimenta tal situación. A mí me ha tocado ver también el caso de personas que en esta situación pierden la cabeza y lloran desconsoladamente, no tienen consuelo. Algunos se deprimen de tal manera que su propia vida corre peligro. Me ha tocado ver también creyentes en la misma situación de tragedia, como en una forma sobrenatural, Dios a través de su Espíritu Santo les consuela en estos momentos. ¿Sabe usted que esto es una de las bendiciones más grandes? Usted en una situación terrible, de desgracia, no perder la cabeza y mantenerse firme, con tristeza, pero consolado y firme. Esta es una de las bendiciones más grandes que nos da el ser ciudadano del reino. Y es en estos momentos donde el Señor se le acerca a usted y el Señor le habla al oído y el Señor le dice a usted, no te preocupes, yo estoy contigo. Había prometido que estaría contigo y estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, estas son las bendiciones. Y esta es una referencia de la consolación que comienza como promesa para aquellos que lloran sus pecados primero. Ahí comienza. Bienaventurados los que lloran. Yo hablé los que lloran sus pecados, reconocen su condición espiritual, su pobreza, su bancarrota espiritual, porque ellos recibirán consolación. Ellos son consolados ahora y también si le toca llorar en el proceso de servir a Dios, también conforme nos habla Apocalipsis 21, serán consolados. El Señor enjugará, dice allí, toda lágrima de ellos serán consolados en el reino eterno de Jesucristo. La otra cosa que, la otra prueba o promesa de bendición que estas bienaventuranzas nos da es la promesa de la herencia. Dice, recibirán la tierra por heredad. En un sentido dado, nosotros ya hemos heredado. Cuando se habla de recibir la tierra por heredad, no meramente se está refiriendo a algo físico como la tierra, como planeta, sino se está refiriendo a la herencia que con Cristo nosotros tenemos en el reino de los cielos, la herencia perpetua. Lo que es de Él también es de nosotros. Por lo tanto, por haberse humillado, por haberse usted arrodillado, reconocido su bancarrota espiritual, de esta manera, entonces usted se le otorga la vida eterna. Recibirá la tierra por heredad, es la bendición de la vida eterna, lo que quiere decir. Es el resultado, la bendición de haber puesto al Señor en el primer lugar. Y esto ocurrirá literalmente, tierra por heredad en el reino del milenio, en el tiempo del milenio, reino milenial. Y también en el reino sepinterno de Cristo, cuando nosotros estemos viviendo para siempre con Jesucristo. La otra cosa y la otra promesa que aquí se nos da es que bienaventurados los que tienen hambre, ¿la bendición cuál es? Y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En otras palabras, si usted tiene hambre y sed de justicia, se hará justicia, será llenado. Aquellos que desesperadamente buscan, anhelan lo que es justo, la promesa es vivirá en un reino de justicia, caminará, pondrá el enfoque en ello. Y se llenará su vida de satisfacción. Y esta justicia comienza a usted a recibirla ahora. La justicia, el que tiene hambre y sed de justicia, se le da justicia. Acuérdese que la Biblia dice, Romanos 5, que Jesucristo es la justicia nuestra. Y que Él es el que justifica, nuestro justificador. La palabra justificador significa quien le declara a usted no culpable. Quien juzga, todos nuestros pecados fueron juzgados en la cruz del Calvario, en la muerte de Jesucristo. Por lo tanto, ahorita usted es declarado justo por esta causa. Tenía hambre y sed de justicia. La bendición es que he justificado. Y al ser justificado, la culpa generada por el pecado ya usted no la tiene. Una de las cosas más grandes que ocurre en la vida del pecador es la culpa. Él se siente la persona acusado por su propia conciencia. El que ha sido justificado ya no es acusado por su propia conciencia. Razón, causa, motivo, circunstancia. ¿Por qué no es ya acusado más? Sencillamente porque es declarado no culpable, es declarado justificado, libre de toda culpa. Y eso es una bendición tremenda. Si usted estudia, por ejemplo, en el Salmo 32, dice, bienaventurados es el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. ¿Se da cuenta? Si Dios a usted no le culpa absolutamente de nada, no le culpa de pecado, usted es una persona bienaventurada, porque al ser declarado no culpable, al ser declarado justificado, la conciencia ya no la remuerde. Un remordimiento de conciencia genera culpa que causa en última instancia depresión. Y hay gente que termina suicidándose, vaya, porque la vida con una conciencia acusando, y si usted sintiéndose mal, para mucha gente pierde el sentido. Pero la bendición de la justificación, el que tiene hambre y sed de justicia, será saciado. Es saciada esa hambre y sed de justicia cuando el Señor le declara no culpable. Bendición que se comienza. ¿Se da cuenta? Esto es mucho más, hermano mío, que 10 pesos en la bolsa. Es mucho más que 1,000 o 2,000 dólares. Hay gente que puede tener millones de dólares, mucho dinero, pero tienen una conciencia sucia, ¿eh? Y una conciencia acusadora no le deja disfrutar lo que tienen. Hay gente que han hecho su fortuna vendiendo droga, traficando con la sangre y la muerte de mucha gente y la contaminación de una sociedad. Y esas personas multimillonarias tratan de poner negocios lícitos, pero en el fondo de su corazón, ellos saben que es dinero sucio. Usted mira que ahora que estaba yo en Colombia, que fui a Colombia, me dijeron allá, usted sabe muchas de las cosas que en Colombia ocurre con el asunto de la droga. Es lamentable que un país tan bonito y tan hermoso, pues una manzana podrida o varias manzanas podridas prácticamente le hayan dado tan mala fama a un país tan lindo, con gente tan buena, y un país tan rico, esmeralda, café, agricultura, turismo, cuántas cosas. Y cuando en el mundo exterior mencionan Colombia, todo el mundo anda pensando en cocaína. Y no debía de ser así. Bueno, pues, me estaba diciendo una persona allá en Colombia, estábamos hablando más o menos de esto, mencionando la fama, mala fama que se le ha dado a la nación, y la injustamente. Y decía, pues mire, hablando de esto, y me habló de uno de los capos de la droga que mataron, Pablo Escobar, dice, este hombre tenía tanto dinero, dice que hizo barrios completos, ese hombre financió. Dice, allá en Medellín, en el área donde él supuestamente vivía, hizo tantas cosas sociales y tantas cosas que prácticamente la gente lo tenía casi como un dios. Pero obviamente yo le decía a la persona con la cual platicaba estas cosas, le decía, era solamente una acción probable de querer acallar la acusación de una conciencia que le acusaba día y noche. Y pensaba que haciendo obras buenas quizá iba a comprar un poco algún favor, alguna misericordia, o tratar de justificar lo injustificable. ¿Se da cuenta? Entonces hay gente que está podrido de dinero, tiene dinero hasta para votar, y pueden hacer obras buenas, obras de caridad, pueden comprar barrios, hacer hospitales. Es lo que se mueve detrás de la filantropía. Mucha gente que son filántropos, gente no creyente, que su motivación es hacer el bien. Y no digo que no se pueda hacer el bien, bienvenido quien lo haga, pero el punto es, hacen hospitales, escuelas, parques para la diversión de los niños, le dan de comer a los pobres, orfanatorios, y muchas veces no es otra cosa que comprando un poquito de liberación a una conciencia que no le deja tranquilo. Y son personas que no pueden disfrutar a su dinero, porque muchas veces allí en el fondo saben que es dinero que quizás no le correspondía, es dinero que están usufructuando que no era de ellos, y allí está. Pero qué bueno que cuando la persona viene a Jesucristo, llora sus pecados, reconoce su bancarrota espiritual, tiene hambre y sed de justicia. Y esta persona con hambre y sed de justicia es declarado inocente, no culpable, porque Cristo pagó el precio de la culpa y la culpa se va. Y ya puede dormir tranquilo, ya puede disfrutar el poco dinero que tiene en una forma tranquila, feliz. Se come una tortilla, un pedazo de pan, aunque sea medio duro, pero sabe que lo trabajó, que lo ganó, que se lo merece porque lo compró y no se lo robó a nadie. Eso es una de las bienaventuranzas más grandes. Es una de las satisfacciones más grandes que en esta tierra y en esta vida la gente puede disfrutar. Entonces ahí la palabra de Dios dice bienaventurado. Bienaventurados los ciudadanos del reino de los cielos que buscan, que confiesan sus pecados, porque ellos alcanzan misericordia. También dice, es otra de la bendición, alcanzar misericordia, el perdón de sus pecados. Y también bienaventurados los misericordiosos, los que muestran misericordia con otras personas, porque ellos mismos también se hacen acreedores de lo que ellos siembran. misericordia. Aquí nos habla, y obviamente es interpretativo, el perdón y el tener una actitud perdonadora siempre. De acuerdo, ¿cuál es entonces el premio máximo, la corona máxima? ¿Eh? Porque ellos, este tipo de personas, mirarán a Dios y ellos son llamados hijos de Dios. Qué lindo, ¿verdad que sí? Hermano, durante todas estas semanas hemos estado hablando de este tema y ahora hoy, en este punto, este tema termina. Yo creo que usted ha sido edificado. Tres capítulos de la Biblia hemos escudriñado con usted en una forma profunda, hora a hora, todos los días de la semana, en el programa de Diálogo Pastoral. Y yo estoy seguro que quizás muchas de sus preguntas y dudas fueron despejadas. Usted puede llamarnos ahora, voy a abrir las líneas telefónicas, y le quiero recordar que a partir del día de mañana y todos los días de lunes a viernes, Diálogo Pastoral va a estar saliendo diariamente en el Canal 21 de televisión local en la ciudad de Houston. Canal 21 de televisión local todos los días de lunes a viernes. Así que usted puede estar allí y usted ahora tiene dos cosas que hacer. O mira las noticias hispanas y se entera de todos los crímenes y pasiones y problemas. O deja la noticia para las 10 de la noche y a las 5 mira Diálogo Pastoral. Durante toda esa hora, mientras está cocinando, está participando de todos estos temas profundos que nosotros enseñamos. Y yo creo que será una gran bendición para la ciudad de Houston. 713-991-5760. Llámenos. Somos Diálogo Pastoral. Y le dejo con Cleiri. Y usted nos sigue llamando al 713 o comienza llamando. 713-991-5760. Acércate a su presencia, que te perdonará, que te perdonará. Muy bien, se nos están llenando las líneas. Buenas tardes, Dios le bendiga. No me cuelgue, por favor. Llamada por aquí, Dios le bendiga. Buenas tardes. No me cuelgue, por favor. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Hello. Bueno, ¿estará por ahí? Bueno. Adelante. Bueno, no me quiere hablar. Dios le bendiga, mi hermano, mi hermano. Gracias, hermano pastor. Quisiera hacer una pregunta acerca de las bienaventuranzas. Lo que nos está diciendo el Señor es que también vamos a padecer, ¿cierto? O sea, habla tanto del padecimiento humano y hay promesas de restauración, quiere decir. Claro, primero usted nota que comienza, no puede haber desfile de victoria si primero no hay guerra. ¿Se da cuenta? No, usted no pone el ejército a danzar y a desfilar vestido de ropa de gala en el downtown de la ciudad si primero no gana. No puede poner el equipo de béisbol o de básquetbol a desfilar en el downtown de la ciudad si primero no pelean la batalla deportiva y la ganan. Asimismo, la bienaventuranza comienza con un reconocimiento, un llanto por nuestros pecados. Comienza la persona a darse cuenta y a comenzar a actuar en base a eso. Y mientras va actuando en base a eso, entonces viene la victoria y la bendición. Claro, es que son cosas que a uno no le dicen que uno va a padecer. Mucha gente le dice, no, ven que eso es puro gozo, puro prosperidad, y parece ser que no es toda la verdad, ¿no? Bueno, pues ya ahí está bien clarito, ¿verdad que sí? Sí, señor. Dios me lo bendiga, mi hermano. Llamada por aquí, buenas tardes. Señor lo bendiga, hermano. Amén. Hermano, tengo una pregunta para usted, hermano. A ver. Mire, hermano, yo soy hermana. Sí, pero primero tiene que bajarle a su radio, hermana, porque sí. Usted está escuchando que se está viciando la transmisión. Ok, ahora sí, adelante. Hermana. Soy hermana, y soy diabética, hermano. Entonces mi deseo es que yo quiero ayunar. ¿Sí puedo ayunar en que tenga diabetes, hermano? Bueno, un diabético que se inyecta insulina no debe ayunar. Si usted, obviamente, porque el que se inyecta insulina, necesita comer. Ahora, hay ayunos que son ayunos parciales, como el ayuno de Daniel, ayunos parciales. Hay ayunos que son... Ahora, yo no creo que un diabético, porque ayune un día, se va a morir. Eso no lo creo. Uh-huh. Ahora, un ayuno largo, tiene que estar hacerlo bajo su, con supervisión médica. Pero porque un diabético ayune un día, yo no creo que va a tener un problema. Pero, vuelvo y repito, un diabético insulino dependiente que esté bajo medicación tiene que tener cuidado. ¿Ok? Sí, hermano, entonces sí puedo. Bueno, yo creo que le dije, repito, a mi forma de parecer y a mi forma de ver, porque ayune un día no se va a morir. Pero si va a hacer un ayuno de 10 días, 5 días, tiene que hacerlo bajo supervisión médica. ¿Ok? Muchísimas gracias. Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Adelante. Sí, nada más hablaba para decirle que se le está metiendo una canción de Juan Gabriel. Bueno, no sé de qué me está hablando, hermano. No sé de qué me está hablando mi hermano. Okay. Muy bien. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Seguimos con ustedes, glorificando y exaltando. Dice que se está metiendo por allá una canción por la web. No sé. No estoy monitorizando esto. Adelante, muy buenas tardes. Dios le bendiga. Ah, buenas tardes. Ajá. Bendiciones, doctor Irving. Más que todo le quería pedir un favor. Ajá. Que era poner la canción de Clary Cruz, la de Cara a Cara. Bueno, yo no estoy aquí, hermana, poniendo cantos, obviamente. Pongo esos cantos para impulsar el programa, pero no pongo cantos realmente, hermana. Ok, hermana. Dios me la bendiga. Gracias. Amén. Ojalá que las radios puedan tener en los segmentos de radio, para poder complacerles a ustedes en los segmentos de radio, las emisoras. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, yo quería preguntarle qué es ayuno parcial. Bueno, mi hermana, hay unos casetes que yo tengo por ahí que es del tema del ayuno, que usted puede obtenerlo, hermana. Entonces, porque no me puedo poner a explicar lo que ya he enseñado mil y una vez aquí. Los casetes del ayuno, para que usted sepa lo que es ayuno total, ayuno completo, ayuno parcial. Y ok, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Diálogo pastoral. Adelante. Dios lo bendiga, hermano. Ajá. Solamente hablo para felicitarlo, que me gusta mucho su programa y me gusta escucharlo siempre cada que vengo a comer, prendo la radio y la verdad es muy bonito su programa. Pero hoy que escuché que dijo que va a salir en el Canal 21, Dios lo bendiga, hermano, y me dio mucho gusto escuchar eso, que usted va a salir en el Canal 21 el día de mañana. Muy bien, gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga a usted, amén. Amén, Dios lo bendiga. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios te bendiga. Amén. Te quiero hacer una pregunta. La palabra, hermano, yo lo he oído en muchos predicadores, no sé si era bíblica, donde dice, predicador que predica, predica hacia ti mismo. Quería saber si esa palabra se encuentra en la Biblia o qué. No, no dice predicador, predícate a ti mismo. La Biblia dice, una expresión de Jesús, médico, cúrate a ti mismo. Sí dice. Ajá. ¿Ok? Ok, mi hermano. Dios le bendiga. Amén. Y obviamente se le aplicaba a los fariseos, que le aplicaban la ley a todo el mundo, pero ellos mismos no se la aplicaban. Entonces, a los fariseos fue que el Señor le dijo eso. Ustedes que le andan aplicando la doctrina y la palabra a los demás, ¿por qué no se la aplican ustedes mismos a ustedes mismos? Y esa es la expresión. Y no fue que Jesús la tomó él, sino fue, era como un refrán que había en el que el Señor utilizó en base a eso. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos glorificando y exaltando al Señor. Síganos llamando y seguimos nosotros con ustedes. Somos Diálogo Pastoral. Está llamando, escucha hoy su voz. Él solo quiere salvarte, dale tu corazón. 713-991-5760. Usted ha escuchado el anuncio. A partir del día de mañana estaremos saliendo en el canal 21, 5 a 6 de la tarde, todos los días. Todos los días a partir del día de mañana, de lunes a viernes. Por eso él me está llamando antes que ya sea muy tarde, para que mañana... Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, tengo una pregunta. Cuando uno de cristiano reprende los demonios, ¿inmediatamente ellos se van al infierno? No, porque acuérdese que los demonios, la Biblia habla y dice que cuando un espíritu malo sale, va y deambula por los lugares secos y trata de regresar de nuevo a ver si está limpia la casa de la cual salió. Y si está limpia, trae 7 peores que ellos. Obviamente no se van al infierno. Okay. Ahora, hay pastores que dicen, oh diablo, te reprendo, vete al infierno. Es una expresión que nosotros usamos y que la gente usa, pero teológicamente hablando y bíblicamente hablando no es así. ¿Ok? Está bien, hermano. Dios le bendiga y muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Sí, hay muchas cosas que uno predicando dice, expresiones que usa, cosas que uno repite porque ha escuchado, pero cuando uno se pone a analizar la Biblia muchas veces no es de esa manera. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Síganos llamando. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, recuerde que viernes, sábado y domingo usted puede venir con nosotros. Somos Diálogo Pastoral y Centro Evangélico Cristiano 9426 de la calle Telefón. Llamada por aquí, buenas tardes. Quería saber cómo el cuerpo de uno está dividido en tres partes, ¿verdad? Es carne, espíritu y alma. No carne, dice cuerpo. La palabra cuerpo viene del griego soma, que es la parte corporal, que no es meramente carne, no es meramente flesh. Alma es psique, del griego, y espíritu neuma. Entonces somos somático. Psíquico no porque somos brujos, sino del griego, y neumáticos, ¿okay? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando uno muere, ¿qué dice? Primero van a resucitar los muertos y luego los que están vivos después. Bueno, cuando dice después, no es que va a durar quizás un mes para resucitar, ni 7 años, ni 1000 años, sino... Habla en un orden de prioridad. Si usted estudia 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16, dice que Cristo traerá con él a los que durmieron en el rapto. En otras palabras, los muertos en Cristo descienden del cielo a la resurrección. Y luego, inmediatamente se levantan los cuerpos en un cuerpo nuevo. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. En un pestañear. El pestañeo es la 11ª parte de un segundo. Es lo que dura un pestañeo. En la 11ª parte de un segundo, entonces seremos transformados nosotros para reunirnos con ellos en las nubes. En otras palabras, una 11ª parte de segundo primero, la resurrección, y una 11ª parte de segundo después, somos transformados y ¡shup!, nos encontramos en las nubes con los muertos resucitados. Y cuando está uno dormido, ¿se está refiriendo, está durmiendo el alma? No. La expresión dormido es una expresión simbólica que la Biblia utiliza para diferenciar a los muertos en Cristo de los que no son muertos en Cristo. Por ejemplo, cuando usted se duerme, usted tiene la esperanza de que se va a despertar. Por ejemplo, usted cuando se acostó anoche, usted no le dijo a su esposa, ya no me hable más porque me voy a morir. Le dijo, ya no me hable más porque me voy a dormir. Y usted dice, duerme porque... se va a despertar. Cuando el Señor fue a resucitar a la hija de Jairo, ¿se recuerdan ustedes que dijo, la niña no está muerta, sino que duerme? Se había muerto. ¿Pero por qué dijo duerme? Okay. Porque la iba a resucitar. A Lázaro, dijo, nuestro hermano duerme. Estaba muerto. Vamos a despertarlo. Entonces, esta expresión de dormir es una expresión cristiana que nos habla de resurrección. Está muerto, pero se va a levantar. ¿Por qué los otros muertos que también resucitarán no se le llama dormir, sino se murieron? Porque esa resurrección de ellos es para vergüenza eterna. Yo le quiero enseñar a usted que hay dos tipos de muerte. La muerte física es la separación, lo que bien usted dijo, el alma y el espíritu del cuerpo. Pero la muerte la segunda muerte o la muerte espiritual es la separación del alma y el espíritu de la comunión con Dios. Los creyentes, aunque están muertos físicamente, no están muertos espiritualmente porque siguen en comunión con Dios, ausente del cuerpo, presente con Cristo. ¿Se da cuenta? El que murió sin Cristo está muerto, muerto realmente, muerto, porque está muerto físicamente y muerto espiritualmente porque no tiene comunión con Dios en el lugar de su muerte. Oh, es bien interesante esto. Okay. Entonces, cuando uno muere y está en la tumba, se deshace la carne y todo, ahí nomás va a quedar los huesos, no hay nada, no hay que, lo que se dice que... No, hermano. Está dormido el alma, nada de eso. No, el alma está bien despierta. Lucas 16 dice que el rico estaba en el Hades despierto y consciente y tenía incluso sensación de su cuerpo, porque decía, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me la ponga en mi lengua. Había conciencia de que él tenía lengua, miraba, y tenía, aunque estaba en cuerpo espiritual, tenía conciencia de las partes de sus cuerpos. Eso es interesante. Y también los salvados que estaban en el otro lado, también tenían conciencia de sus cuerpos, aunque el cuerpo había quedado en la tierra. Eso es interesante. ¿Se da cuenta? Que no era un símbolo de eso, ¿verdad? No, eso no era símbolo. Entonces, si habló de algo real, ahora bien, la base para la resurrección del cuerpo nuevo, obviamente el cuerpo que está en la tierra, que quedó en la tierra, va a ser utilizado como base para un cuerpo celestial nuevo, en el cual el cuerpo es lo mismo. En Corintios 15, Pablo dice, se siembra en corrupción, se cosecha en corrupción. Cristo fue sembrado con un cuerpo terrenal, pero cuando se levantó con un cuerpo glorificado. Y su cuerpo no está en la tumba. Por eso la tumba de los creyentes no va a tener nada allí. Porque igual que como Cristo dejó la tumba vacía, los creyentes la van a dejar. Porque esos cuerpos y esos huesos van a tomar una configuración de cuerpo celestial. Oh, ok, no, pues está bien, qué bonito, es bien interesante. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, bendición. Amén. Tomando en cuenta el versículo que Dios ama al dador alegre, pastor, un cristiano aspirante al cielo puede solamente ofrendar, contribuir a la iglesia en lo que necesita y no diezmar. Usted sabe, hermano, que hay que diezmar. Y hay gente que le anda buscando la quinta pata al gato. El que no quiere hacerlo tiene su problema y tendrá su problema con Dios o con la obediencia a la palabra. Los tiempos económicos difíciles, hermano. Eso no es excusa. Ah, pues si a eso vamos, entonces tampoco es porque si usted no tiene tiempo, entonces no oraría porque no tengo tiempo. No, tiempos económicos, que el dinero no alcanza. Bueno, no le alcanza porque no diezma. Bueno. Ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Si diezmara, le alcanzara. Yo estoy seguro que sí. Y todo el que diezma le puede testificar lo mismo. Ay, señor. Bueno, buenas tardes. Dios le bendiga. Le bendiga, pastor. Amén. Gusto saludarle, hermano Luis habla. Dios me lo... Oiga, hoy no le conocí la voz. Dios me lo bendiga, hermano. Estamos gozando, la verdad también, hermano, y compartir ese medio que se ha abierto en la ciudad. Amén. Lo que es la televisión y... hermano, damos testimonio de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio en la cual usted dirige, hermano, y la verdad es que nos sentimos muy contentos y espero que los hermanos, ¿no?, y amigos que están siempre ahí a la vanguardia, ¿no?, estén siempre a la expectativa y de una u otra forma, ¿no?, busquen estos medios para que ellos sean, como dicen, ¿no?, siempre alimentados a través de la palabra. Amén. Hermano, yo sé el sacrificio, yo sé el trabajo, el arduo trabajo que está haciendo, porque es una puerta que verdaderamente quizás no se esperaba, pero que bueno, mire, Dios que... Mire, hermano, tengo dos noches, para decirle, tengo dos noches que no he dormido. La noche de ayer me la pasé... Me desperté y me agarró el día. Me senté a las 7 de la noche a trabajar en la producción de los programas y a las 7 de la mañana me paré de ahí. Y hoy, esta noche, anoche le seguí y ya me paré, me tumbó el sueño a las 4 de la mañana, me fui a acostar, para estar levantado ya temprano en la mañana hoy. La gente no sabe el esfuerzo y el sacrificio que estos programas y conlleva, pero lo hacemos con gozo y con gusto. Y la puerta Dios la abrió. Yo no andaba detrás de esto, vinieron a buscarme, como usted bien sabe, a la iglesia. Y si Dios me invita y me llama, yo estoy dispuesto. Así que a partir del día de mañana, ahí estamos, hermano. Amén, hermano. Así que nos gozamos y adelante. Verdaderamente, hermano, yo sé que usted ha considerado en serio este compromiso que Dios le ha dado y verdaderamente tomamos en consideración todo lo que está haciendo, hermano. Amén. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga muchísimo a usted. Amén. Gloria a Dios. Aquí hay una llamada más. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Amén. Una pregunta. El nivel de la glucosa normal es 124, ¿verdad? Hermana, pero usted me ha llamado 3 veces ya. No. ¿Usted no me ha llamado? Ah, perdón, entonces... Soy diferente persona. Oh, le estaba confundiendo la voz. No, porque me han llamado 3 veces gente de diabetes. El nivel de azúcar en la sangre es de 60 a 110. Normal. Es lo normal, ¿eh? 60 a 110. Es tolerable, se soporta hasta 120. En otra palabra, si tiene hasta 120, es tolerable. Hermano. Escuche, porque, escuche. Me hizo una pregunta, escúcheme. 60 a 110. Si tiene hasta 120, es tolerable porque no le va a dañar ningún órgano. Más allá de 120, ya hay problema. De acuerdo. Hay una hemoglobina que también se checa con ellos. Los médicos checan que también usted ha estado controlado. Es el 1AC, el A1C. Y lo normal del A1C es debajo de 7. Lo normal es 6. Y cada 6 meses hay que checar esa hemoglobina. Se saca sangre, se checa esa hemoglobina para saber cómo usted ha estado controlado en los últimos 6 meses. Porque la hemoglobina normalmente cambia cada 6 meses. Entonces, en base a eso, uno checa a las personas y por eso hay que ponerle cuidado a eso. ¿Ok? Es que fíjese que yo tuve diabetes estacional del embarazo. Sí, bueno, la diabetes estacional es una diabetes que surge cuando usted tiene ciertos conflictos emocionales, emergencias, accidentes, embarazo, enfermedad, se dispara, hay poca insulina y en el estrés se dispara los niveles de azúcar. Eso significa que si usted no se cuida, va a tener diabetes y diabetes. Sí, porque... Pero me entendió, hermana. Sí. Ok. Le quiero explicar algo. Hermana, ya. Le expliqué lo que le dije y yo creo que está claro. ¿Ok? Gracias, hermana. Dios me la bendiga. Sí, porque no vamos a hacer tampoco del programa un consultorio, ¿verdad? Ya yo le explico algunas cositas. That's it. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y lo digo esto porque hay que darle oportunidad a otras personas que siguen llamando. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Adelante. Hermano de León, Dios le bendiga. Amén. Mire, siervo, yo quisiera que nos dieran una clase. Ya sé que usted ha dado estas clases, yo quisiera que nos diera una clase acerca de los diezmos, porque hay muchos proscritos por ahí que andan enseñando que no se debe diezmar, por eso muchos se van para allá, porque ahí es fácil. Y se truenan, se van para allá, y al ratito comen bien de lo que han sembrado, pero cuando se le acaba la siembra que han hecho, hablando en este sentido espiritual, se cierran el cielo, y problemas y situaciones. Yo le voy a decir, yo creo que no hay que dar muchas clases de diezmo. Yo creo que no hay que dar muchas clases. Lo que hay es gente indisciplinada y hay gente que le anda buscando la quinta pata al gato. Mire usted, yo desde que me convertí, aunque todavía no me habían enseñado perfectamente los motivos y los porqués, yo comencé a hacerlo en una forma natural, si se quiere, comencé a hacerlo. Y todo el que teme a Dios, el temor de Dios le hace que sean fieles. Esas personas que hacen eso son infieles. Y usted va a mirar que si son infieles en el diezmo, son infieles en su servicio a Dios. Son malos cristianos realmente. Es cierto, mi hermano. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Dios lo bendiga. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo solo quiero decirle un capítulo del Apocalipsis 9. No, pero que no me diga el capítulo, ¿qué quiere? Oh, okay. ¿Qué quiere preguntar? Dice aquí, no, pero ¿qué quiere preguntar, hermano? No, que dicen, aquel día los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Okay. Van a morir, pero la muerte huirá. Durante 5 meses, en la gran tribulación, durante 5 meses, sí, no se le permitirá a la gente morir para que sufran. Oh. ¿Ok? De eso se trata. Dios le bendiga, mi hermana. Muy bien, ya nos vamos. Hemos llegado ya al final del programa. En unos segundos ya nos estaremos despidiendo. Hay una llamada más por aquí. Vamos a ver. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Amén. Yo le quería preguntar, ¿es normal que una persona que es creyente, si cuando se le muere un familiar por una situación trágica, vaya a su tumba y le celebre su cumpleaños? No, yo creo que hay que ir a limpiar la tumba del muerto por asuntos de ética y de estética y de respeto a la memoria de la persona que murió. Pero ya ir con mariachi a celebrar cumpleaños, y eso me luce que está cruzando la frontera ya del ocultismo. Y ¿verdad que sí? Sí, cuidado con eso, ¿ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes, la última. Buenas tardes, hermano. Amén. Hacerle una pregunta. Ajá. A una persona que, pues yo lo escucho mucho usted y tengo años de estar en el cristianismo. Ajá. Un poco, pues, esa persona cree que yo tengo más conocimiento. Le hice entender que le hablara a usted. Esta persona se casó y... Tengo 20 segundos, hermana. Tengo okay. 20 segundos, hermana. Ok. Se casó hace 2 años y nunca consumó su matrimonio y tiene problemas con su señora. Y entonces dice que... ella es católica y él cristiano. Bueno, si no consumó su matrimonio, refiero que nunca tuvieron sexo, intimidad sexual. Sí. Ok, el matrimonio no se ha consumado. Ahora, en lo que es legal, si un matrimonio no se consuma, creo que hay 7 días para las personas disolverlo sin problema. No recuerdo ahorita cuántos días, pues no recuerdo, pero creo que hay un periodo. Y si no se disolvió en ese periodo, ya entonces se considera divorcio. Si se separan, moralmente, y esta es mi opinión, porque no tengo una opinión real y genuina, moralmente creo que si no se consumó el matrimonio, no hay matrimonio, moralmente, pero no sé, hermana. Eso fue lo que yo okay. leí. Dios me la bendiga, tengo que irme, hermana. Dios me la bendiga, será hasta el día de mañana. Dios le guarde y nos miramos. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.